Hola chicos y chicas, creo que en este viaje vamos a pasar una noche en el desierto. Y me ha pedido nuestro querido Luis que si quería hablar de algo. Y digo, ¿por qué no? Si pasamos una noche en el desierto, explicamos una recetita, ¿de acuerdo? Súper fácil para que podamos cenar todos y participemos todos de esta cena. Y nada mejor que un pan árabe, ¿de acuerdo? Que si lo hiciéramos aquí lo tendríamos que hacer en el horno, pero si estamos en el desierto y no tenemos nada, pues con un fueguito y una sartén, aunque sea muy vieja, lo podríamos hacer y queda igual de espectacular. ¿Sabéis? O sea, o por lo menos yo encuentro que es espectacular. Si lo hiciéramos aquí, necesitaríamos un poco de levadura, un poquito más de un vaso de agua, medio kilito de harina, unas cucharaditas de aceite de oliva, un poquito de sal, ¿de acuerdo? Y como estamos en el desierto y se supone que no tenemos levadura, tan sencillo como coger harina, agua y un poco de sal, dejarlo unas horas al calor, que nunca mejor dicho, que en el desierto tenemos calor, y esa masa fermentará y de ahí sacamos la mejor masa madre que podamos tener, ¿de acuerdo? Pues entonces preparamos nosotros nuestra masa madre, la ponemos a que ella vaya fermentando y mientras tanto nos vamos preparando pues el resto de cositas, ¿de acuerdo? En un bol preparamos nuestra agua, nuestra harina, el aceite, un poquito de sal y cuando ya tengamos nuestra masa madre, cogemos un pellizquito, la echamos dentro de todos estos ingredientes y entonces mezclamos bien. Al principio veréis que la pasta es un poquito, ¿sabéis?, pegajosa. Pero cuando vamos trabajando, ella solita se empieza a despegar de las manos y vamos boleando y amasando, ¿de acuerdo? Que no es nada difícil, encima es súper divertido. Y nosotros vamos trabajando, vamos trabajando. Si queremos que nuestro pan nos quede huequito, de eso que cuando lo hacemos luego se infla y lo podemos rellenar, pues dejamos una base gordita. Si queremos un pan así un poquito más fino, que lo podamos hacer servir para comernos o un hummus o unas berenjenas o así, pues entonces lo dejamos finito, finito, finito y nos quedará, pues eso, el típico pan árabe que es como una tortita. ¿De acuerdo? Dejamos reposar todo esto, cogemos, partimos la masa, hacemos unas bolitas y cada uno como más nos guste. Gordito, para rellenar, finito, para mojar en nuestro hummus. Cariño, espero que nos salga muy bien este pan, que más que bueno estará delicioso. Y si alguna vez compartimos una noche en el desierto, será la primera receta que hagamos. Besitos para todos. Bueno, os quiero.